Pero escúchenme, estamos en veda electoral. Bueno, viene la historia de Jorge Alperín. No hay problema, porque todos los partidos inscriben peronistas. Así que no. Bueno. No hay un problema de esto igual ilustra nada más que una parte de la historia que nos va a contar Jorge. Sí, Perón no es candidato. Se puede decir, además. Vamos a hablar de algo que pasó decir. Hace mucho. Sí, por suerte sí. Bien, bueno, no incide en las elecciones. ¿Cómo y por qué nació el Partido Peronista Femenino que fundó Eva? O sea, ¿por qué un partido separado del Partido Peronista? ¿Por qué? ¿Y por qué finalmente desapareció? Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver. Nos instalamos en el primer gobierno de Perón a partir del 46. Todavía el voto femenino está lejos. Ajá. Pero la primera dama comienza a incursionar en política y apasionarse y ganar apoyos. Ahora los favorecidos van a ser los ancianos, los humildes, los chicos y en especial las mujeres, tan relegadas siempre. Así pensaba Eva cuando asumió su marido a la presidencia. Dijo, la mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe votar. La mujer resorte moral de su hogar debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo exige la transformación del concepto de mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. Esto decía Eva. Ajá. Casi un año después, en septiembre del 47, fue Eva quien impulsó la ley 13.010 sobre los derechos cívicos de las mujeres, concediendo el voto femenino por primera vez en la historia de la Argentina. Se tardó 40 años, vos fíjate, hubo voto universal, el sufragio universal en 1912. Ajá. Bueno, pasaron 40 años casi hasta que hubo voto femenino. Se retrasó Argentina con ese tema. Había que empadronar a las damas de todo el país. Una multitud fue ovacionada, a ovacionar la Plaza de Mayo, en su mayoría eran mujeres. Pero Eva no se conformó. Desde octubre del 45 venía observando el aumento de participación femenina en los centros cívicos y en la secretaría de las distintas fuerzas peronistas. Y cada vez tenía más seguidoras que la apoyaban incondicionalmente. Vino la reforma constitucional del 49 y el Partido Peronista se enfocó en organizar la primera asamblea partidaria para incluir mujeres. Entonces, el 26 de julio de 1949, Eva se dio el lujo de inaugurar el Partido Peronista Femenino con bombos y platillos, un día antes en el Luna Park y al otro día en el espectacular Teatro Nacional Cervantes. Estaba convencida de que tenía que crear un partido independiente de los hombres porque había recorrido las fábricas reparando en las terribles condiciones de desigualdad. Ajá. Según el libro Eva Perón de Alicia Dujovne Ortiz, ella vio que los problemas de las trabajadoras eran mucho más dolorosos que los problemas de los hombres. Se sacrificaban en el hogar, soportaban la brutalidad de los patrones y ganaban un salario inferior. Ya existían algunas asociaciones peronistas femeninas, pero Evita las disolvió para unificar el poder. Incluso no dudó en clausurar la asociación de su propia hermana, Elisa, caudilla en Junín. Quería unificar todo. Por supuesto a la hermana no le cayó nada bien. En el Cervantes se entrevistaron a las posibles candidatas que tuvieran el coraje necesario para recorrer el país realizando un censo y así afiliar a las chicas del Partido Peronista. Sí. Faltaban pocos años para las nuevas elecciones presidenciales y había que sumar votos para reelegir a Perón. Finalmente, un total de 23 delegadas componían el elenco, una por cada provincia, que eran desde enfermeras, maestras, abogadas, hasta una cantante de tango, Juanita Larrauri. Mira. Ana Serrano, una amiga de su adolescencia, contaba que Evita, al arengarla, siempre ponía en primer plano el cuidado personal, los modos y la conducta que tenían que ser irreprochables. Decía, vístanse con elegancia, yo cometí muchos errores, pero estoy salvada porque soy la mujer de Perón. En cambio, a ustedes les van a venir encima apenas den un traspiés. Un traspié, digamos. Ajá. Les van a venir encima, no les van a perdonar nada. Claro. Fíjate que ella iba, tenía muy claro cómo era la situación de la mujer y cómo ella zafaba de cosas por el poder que ella tenía. Según Dujovne Ortiz, Eva también solía decirles, me importan un bledo los diplomas, busquen a las más trabajadoras y a las más peronistas. Le importaba mucho la lealtad. Qué grande Eva es, una cosa. Las delegadas, además de conseguir afiliadas, tenían una misión secreta, encontrar futuras legisladoras. Ah. Eva quería que además tuvieran un poder real en el Congreso. Claro. Y va a producir un hecho que yo alguna vez comenté y que va a ser inédito en el mundo, porque después de esa elección que va a venir, van a haber 23 mujeres ocupando escaños en el Congreso, y eso no ocurría en ninguna parte del mundo. Lo más avanzado que había era que un pequeño estado asiático, Israel, tenía una primera ministra, digamos, ¿no? Claro. Golda Meir. Pero no había nada comparable en las democracias occidentales supuestamente más avanzadas. Bueno, las elegidas no tenían que saber cuáles eran los futuros planes. Buscaban a las más apasionadas y no a las más ambiciosas. Así, una panadera podía ser perfectamente una potencial senadora, como lo fue Rosa Calviño. Panadera, luego senador, llegó a senadora. Les exigía, además, grandes sacrificios, como entregarse exclusivamente a su nueva tarea política, así fuera abandonar su trabajo anterior o descuidar incluso su hogar y quizás su familia. Rosa Calviño, justamente panadera, consigue que reparen en que ella tenía un título de maestra y la nombraron en una escuela. En 1949, Evita la convocó junto a otras dos mujeres a una charla en la residencia presidencial y comenzó a explicarles cómo debían actuar en una unidad básica del Partido Peronista Femenino. La idea era trabajar noche y día, entonces dudaron ellas que tenían familia. Cuando le tocó hablar a Rosa Calviño, dijo: a mí me gustaría, pero tengo un hijo de 3 años. Y Evita le contestó: le daremos una casa en el barrio de Saavedra que va a ser la sede de la unidad. Allí podrá trabajar mientras se ocupa del chiquito. Mira. Eso sí, cuando estaban trabajando los hombres no podían entrar al living donde tenía la tarea política. Claro. Sí, cuando iban a comer, pero durante el trabajo, en la unidad básica, el hombre no podía entrar a esa zona de la casa, ¿no? Bueno, 2 años después, aquella panadera se convirtió en senadora de la nación. ¿Por qué un partido separado de los hombres? Eva lo explicaba así. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiéndolo a Perón, que solamente los humildes van a salvar a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Este es un párrafo de Las Mujeres Peronistas, un libro de Estela Dos Santos. Eva no permitía varones en sus unidades básicas y tenía sus motivos. Ana Correa, que era otra de sus más allegadas colaboradoras, contaba lo siguiente: a menudo los hombres del peronismo nos miraban con malos ojos y boicoteaban nuestro trabajo. Cuando Evita me encargó la provincia de Santa Fe, me dijo: andá y hacete respetar por los hombres. Escribió Eva en su libro: en política, el hombre es el peor enemigo de la mujer. ¿Qué te parece? No sé si lo decía por experiencia personal, digamos, celos o no sé. Ella era muy inteligente como para cuidar su lugar y no generar celos también en el hombre que tenía al lado, sin duda, claro, ¿no? La primera unidad básica provincial fue inaugurada por Elena Caporale, la mujer de Domingo Mercante, que fue un importante personaje de los primeros años del peronismo. En las unidades básicas se podían aprender diferentes actividades, como cocinar, coser, danzar, hacer peluquería o cualquier otra labor que pudieran transmitirse entre ellas. Incluso actividades cívicas como votar y dar discursos en público. Ajá. Es decir, un centro de capacitación cívica, digamos. Claro. A través del censo que se hacía casa por casa, Evita recogía mucha información también. Entonces, por ejemplo, si había una collita a punto de casarse en un pueblito fronterizo de Jujuy, la delegada de su provincia lo comunicaba a Evita y al tiempo recibía el ajuar listo para el casamiento. Ah, mira. La caja no solo tenía el vestido, los zapatos, el velo y el tocado, sino también un corte de tela y un sombrero haciendo juego para la potencial madrina. Ah, ¿eh? Wow. Evita le hacía llegar todo. O sea, tenía una información doméstica, directa. Claro. Pero también es cierto que la lealtad era premisa para la primera dama y cuando no eran leales se ponía muy difícil. Me imagino. En 1951 se eligieron, yo lo dije, 23 diputadas y 6 senadoras nacionales y un total de 109 mujeres que desde ese momento podrían ejercer sus funciones dentro de la política. No les fue fácil acceder a los cargos. Lamentablemente, la vida del Partido Peronista Femenino fue corta. Llegó la Revolución Libertadora del 55, derrocó a Perón y declaró que su partido era ilegal, lo que incluía también al Partido Peronista Femenino. Y aunque años después, en 1972, se volvió a legalizar, la rama femenina se disolvió. Pero como una marca definitiva de Evita, el peronismo siempre estaría varios pasos adelante de las otras fuerzas en la conquista de las mujeres. ¡Bravo! ¡Gracias, Alperín! ¡Bravo, Eva! ¡Ya venimos! ¡No! Cuidado.